Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Estamos aquí en Radio Seminare, está en línea el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, Nicolás Escófaro. Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día Gustavo y buen día a tu audiencia. Muy bien, gracias. Bueno, en media hora más estará comenzando este segundo operativo que tiene que ver con la garrafa social, con este beneficio. Contame un poco cómo llega el programa a Bellavista. Bueno, sí, efectivamente, como bien decís, a partir de las 8 horas hasta las 13 van a estar nuevamente las personas encargadas del operativo del gasto social en Bellavista, que es un programa que baja desde lo que es la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad. Uh-huh. Del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Corrientes. Bien, bien, bien. Bueno, contame cómo ha sido el operativo anterior y cuál es un poco el resultado de estos operativos que se dan en el complejo polideportivo, Nicolás. Bueno, sin duda fue bastante exitoso. Es una de las cuestiones por las cuales desde lo que es la organización del operativo se adelantó bastante lo que es la vuelta a la ciudad de Bellavista. Se habían podido acercar entre casi 300 y 400 personas a poder comprar y cambiar lo que son las garrafas de gas, tanto de 10 como de 15 kilos, así que la verdad que querían volver a dar una oportunidad y una nueva iniciativa para que el ciudadano pueda acercarse a obtener este beneficio a un precio un poco más módico, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, recordamos que bueno, hay un operativo que comenzará a las 8 de la mañana. Ahí también hay personal de tu secretaría que están trabajando, colaborando ahí para recibir a la gente. Y bueno, hasta las 13 horas entonces el operativo en el Complejo Polideportivo Municipal hoy, Nicolás. Así es, hasta las 13 horas vamos a estar ahí trabajando para poder, para que cada ciudadano se pueda ir acercando y bueno, acceder a este beneficio que tiene previsto en primer lugar, por lo menos cada 15 días, poder acercarse uh-huh. a la ciudad, y a futuro tenemos también las ganas y la idea de poder ir descentralizando un poco los servicios y, bueno, llegar a los barrios también. Bueno, Nicolás, te mando un fuerte abrazo en esta mañana, ¿eh? Queríamos tener este Gracias, dato. Gustavo. Bien. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Ahí estaba, brevemente, le preguntábamos a Nicolás Escófano también sobre el tema de la garrafa social, un poco lo estábamos compartiendo como comunicado, pero abriendo también esta mañana con las voces de los responsables, bueno, bien, si se puede coordinar y tener las fechas, cosa que la gente también vaya organizándose, es la segunda vez que se da esta posibilidad del programa llegando aquí a la ciudad, nos dice bien que pertenece a un programa del gobierno de la provincia, y que podría estar eventualmente, también de acuerdo a la demanda, cada 15 días en la ciudad. Hoy, en el Complejo Polideportivo, en un rato más, en 25 minutos, comienza la venta de la garrafa social. 2.10 es la garrafa de 10 kilos, y te paso los precios ahora, de la de 15 también, y la posibilidad de la compra de tubos de gas se da hoy en el Complejo Polideportivo.